to the 1K. Oh, la mente maestra. Let's go. Dime mami que lo que tú quieres. Dime mami que lo que tú quieres. Dime mami. Dime mami. Dime que tú quieres. Dime mami. Dime mami que lo que tú quieres. Yeah.